comenzamos este domingo con el directo de Slay versionando a Teenage After. Slay, Hear Me Calling. estaban 1972, Slave Alive, Slave en directo, con este, empezaban este concierto con este tema, esta versión, excusa mi llamada, Henry Collin, original de Teenage After, del Stonehenge, tema compuesto por el guitarrista Alvin Lee. Y bueno, como ya repito, Slay en directo. Uno de los directos más potentes y calurosos de la historia del rock. Bueno, y vamos a seguir con Alvin Lee, no con Teenage After, sino con Alvin Lee en solitario. Su segundo LP en solitario, llamado RX5, en el que se ve, bueno, hay que comentar, por supuesto, la fantástica portada de un robot tocando la clásica guitarra Gibson 335, que la que usaba Alvin Lee. Un dibujo hecho por Derek Riggs, el creador, por ejemplo, de Eddie, las portadas de Iron Maiden. Bueno, pues en esta banda en solitario, por supuesto liderado por Alvin Lee, guitarra y voz, Steve, bueno, va a venir, porque vamos, ya nos trae Alvin Lee el 2x1, temas diferentes con el mismo título, y bueno, la banda, como digo, de Alvin Lee en este disco es el propio Alvin Lee, guitarra y voz, Steve Gould, guitarra y voz también, y por cierto, compositor de este Lady Luke, que son los temas que van a sonar, Lady Luke, la dama de la suerte, podemos decir, Mike Fitt, bajo y guitarra también, Tom Copton, batería y percusión, y ni más ni menos que Chris Staton a los teclados, pianista habitual en los discos de Joe Cocker o de Eric Clapton, por ejemplo, Chris Staton. Bueno, pues ahí os dejamos con el 2x1 de hoy, que al final van a ser 3, ya lo aviso. Lady Luke, empezamos con Alvin Lee, RX5. Well, I try to stay away, but every time I'm there. Baby, oh, está inconfundible la voz de Coverdale en este Lady Luck. Después de Alvin Lee, pues el Lady Luck de Deep Purple. Deep Purple, tal vez en su formación, el Mark 4, su formación más extraña, más atípica, solamente un LP, el Come and Taste the Band, donde salen ellos reflejados en una copa de vino, ven y prueba la banda, y como digo, una formación errática pero fantástica de todas maneras. Coverdale, aquí con barba a la voz, John Lord al órgano y teclados, Glenn Hughes al bajo, Alan Pace a la batería, y de guitarrista ni más ni menos que Tommy Bolin, pues cogiendo el lugar de Mr. Rizzy Blackmore aquí fugazmente. Y bueno, aquí está este Lady Luck, la dama de la suerte, compuesto por el propio Coverdale y por Jeff Cook, que no era miembro de la banda, era miembro del grupo Alabama, un grupo norteamericano. Pero bueno, aquí fantástica colaboración, este Lady Luck. Y como os digo, hay un tercer, hoy hay tres. Ahí están. Un tercer Lady Luck que nos trae también desde el sur, del rock sureño, una banda fantástica llamada Molly Hatchet. Molly Hatchet, con su característico sonido de tres guitarras, aquí desde su álbum, por cierto, su álbum donde no estaba de cantante, estaba de baja por enfermedad, creo, Mr. Danny Joe Brown. Aquí el vocalista es Jimmy Farrar, en este Techno Prisoner, no cojas prisioneros. La verdad es que no hace falta, aquí estamos rendidos. Y bueno, si antes comentábamos la portada de Derek Riggs para Alvin Lee, comentar la portada aquí de este Techno Prisoners de Boris Vallejo, un fantástico ilustrador peruano, que bueno, hacía unas portadas y unos cómics fantásticos. Aquí salen los propios estetos Molly Hatchet en plan Conan. Bueno, solamente la portada ya merece, bueno, y la música. Y bueno, ahí os dejamos con las tres guitarras, sonido característico de la banda, tres guitarras, piano, bajo, batería. Y en este Lady Luck, fantástica la aportación del metal, de una sección de metales, saxofones y demás, que bien encajan en el rock sureño y en el buen rock, una sección de metales. Aquí por parte de la sección de metal de Tower of Power, una fantástica banda de jazz rock. Con que os dejamos con el tercer Lady Luck, Molly Hatchet. Lady Luck, okay, yeah. Yeah. Run. Molly Hatchet, Lady Luck, composición del guitarrista ya fallecido Dave Hubleck, aquí desde su Take No Prisoners, No Cojas Prisioneros, con la portada de Boris Vallejo, como os comentaba. Bueno, dejamos el 3x1 que ha sido hoy, de hoy, y vamos con, bueno, parece que las noticias nos imponen un poco la línea del programa, los fallecimientos de... se nos están yendo mucho músico de las grandes bandas. Y bueno, hace poco, creo que hace una semana más o menos, nos dejó Gene Rothford, un bajista que empezó con su primo Rod Argent, en el grupo Argent, por supuesto, y luego a finales de los 70 también entró en otra fantástica banda británica llamada The Kings, la banda de los hermanos Davis. Y aquí, bueno, vamos a rescatar a los Kings desde su low budget, bajo presupuesto, casi como el programa este, que es de bajo presupuesto, al borde del abismo, en onda latina, low budget. Y vamos a escuchar el tema donde Gene Rothford, los bajistas siempre son un poco los hombres invisibles, los menos apreciados en el mundo del rock, pero aquí hace un gran trabajo de una línea de bajo muy muy muy muy marcada y muy muy currada en este Me Gustaría Volar Como Superman, Wish I Could Fly Like Superman. Pues eso, os dejamos volando con The Kings y el recuerdo de Gene Rothford al bajo. The Kings. Staying alive, I really like to change the world, save it from the mess. Fly you away. estaban. Oh, yeah. Por supuesto, Judas Priest a la cabeza de la autopista, heading out the highway, siempre a la cabeza de la autopista, siempre y cuando no haya nevada. Point of Entry era el LP, Judas Priest, y por supuesto, pues después de recordar a Jim Rutherford de The Kings, pues la noticia de la semana también, el fallecimiento de que fue, creo que el primer batería estable, casi 10 años, Dave Holland con Judas Priest. De Holland, que ha fallecido pues la semana pasada, aquí en España, en Galicia, en creo que en Lugo. Y que, bueno, empezó a ser conocido junto a Glenn Hughes en la banda Trapeze. Y luego ya entró en el British Steel con Judas Priest y, bueno, lo demás es historia. Don't go, no te vayas. Bueno, la nota triste y negativa, aparte de del propio fallecimiento de Dave Holland, fue que en el... Bueno, no me gusta mucho entrar en temas escabrosos, pero yo creo que es justo comentarlo. El episodio que protagonizó Dave Holland, o lo hicieron protagonizar, no está claro, para nosotros. En el 2004, bueno, pues estaba dando clases de batería a un chaval que en principio, bueno, estoy citando, lo voy a decir porque es muy interesante, una biografía en nuestro idioma de Judas Priest, escrita por Mark Mila, un joven aficionado a la banda. Y bueno, pues en este libro Mark Mila cuenta que, bueno, recogiendo todos los datos posibles, que Dave Holland pues estaba dando clases a un chaval con problemas, no especifica qué clase de problemas, de batería, por parte de sus padres, bueno, que pretendía que tocando un instrumento a lo mejor podía mejorar sus problemas, su autoestima. Incluso cuentan que, bueno, aparte de dar clases de batería, llegó al tal grado de confianza con Dave Holland, que era su maestro, que incluso se quedaba a dormir en su casa. Y la cosa derivó, bueno, pues que le acusaron de, bueno, pues de abuso de menores, abusos sexuales. Dave Holland siempre lo negó, dijo que era víctima de una trampa, de una especie de mala fe por parte de los padres del chico. Y el caso es que pasó 8 añitos de su vida en la cárcel, tras lo cual, se le prohibió trabajar con menores y entró en la clásica base de datos de criminales sexuales. Bueno, nosotros no sabemos si es verdad o es mentira, el caso es que, bueno, pasó sus últimos años aquí en España, en Lugo, y le recordemos por lo como fue, pues un gran batería, junto a Ian Hill, pues crearon ese impaste rítmico clásico de la época gloriosa de Judas Priest, y bueno, descanse en paz, Dave Holland. Bueno, y dejamos un poco los decesos que marcan un poco la pauta de un programa de rock clásico. Y vamos con, bueno, pues con gente que todavía sigue cumpliendo añitos, como es el caso de que cumple hoy 74 añitos y un día, ni más ni menos que la batería de Pink Floyd. Mr. Nick Mason, que nació, pues eso, un 27 de enero del 44. Y aquí le vamos a recordar, pues en el que fue, por supuesto, con Pink Floyd, su banda creo que única y mítica, desde el tercer álbum de la banda, que fue ni más ni menos una banda sonora de una película llamada More, Más, una banda clásica de aquí, de los cines, el Covacha, el Covadonga, por ejemplo, en los años 80. La recordaréis. Pues una película de Barbra Streisand que contaba la historia de, bueno, de una pareja alemana que hay plan hippie por Ibiza. Y la banda sonora fue encargada a Pink Floyd. Creo que es el primer álbum que grabaron con el guitarrista Dave Gilmour. Y bueno, el tema que os hemos elegido es un pequeño instrumental llamado Up the Khyber, subiendo el Khyber o algo así, creo que es una montaña que está por Oriente Medio, si no me equivoco, creo que no está en Ibiza. Y bueno, pues casi es un mano a mano entre el acuario de Pink Floyd, Mr. Nick Mason, que cumple años, y el Leo, el teclista Richard Wright. Con que os dejamos con Up the Kiver, Pink Floyd, More. Yeah. amigos, pues tras el cumpleaños de Nick Mason, que nos alegramos mucho que siga cumpliendo años, pues también el 27 de enero de otro año, cumple 67 años y un día este, nació también este en Norteamérica, Seth Justman, más conocido como ser teclista de la G.G.'s Band, la J.G.'s Band. Y aquí hemos traído a la G.G.'s Band desde su fantástico álbum que hemos puesto muchas veces por aquí, El amor apesta, Love Stings. Aquí desde un tema llamado Desire, Please Don't Turn Away, por favor, deseo, por favor, no nos dé la espalda, algo podía decirse. Y por supuesto, vamos a decirlo, la J.G.'s Band, que prácticamente no cambió, creo que nunca cambió de formación. Está, por supuesto, Peter Wolf, a la voz, ex marido de Faye Dunaway, que creo que luego dejó la banda, pero en sí la banda nunca tuvo cambios. Stephen Blatt a la batería, Daniel Crane al bajo, Magic Dick a las armónicas y saxo alto, y por supuesto Seth Justman a los teclados. Bueno, pues comparte con Nick Mason, que por cierto, Nick Mason hemos dicho que solo tocó Pink Floyd, y bueno, también tiene una pequeña obra en solitario y también una pequeña banda que formó para Robert Wyatt. Nos están aquí chivando nuestro asesor especial de Pink Floyd, que tenemos contratado aquí en la emisora, aunque tenemos bajo, por supuesto, low budget, Mr. Fede. Thank you. No hay cámaras, no hay cámaras. Bueno, pues eso, que hay que dar los datos bien, y si no, pues no decir nada. Nick Mason y Seth Justman, que bueno, que nos agrada que nuestros héroes, algunos se nos van muy pronto y otros, bueno, pues todavía siguen cumpliendo añitos, y eso está muy bien, por muchos años. Y bueno, y vamos con otro también que nos ha dejado. En esta ocasión no es un músico en sí, bueno, aunque también componía y también tocaba algo la guitarra y eso, pero vamos, su labor básicamente era la de productor musical, algo muy importante pues también en la música, ¿no? Cómo quedan grabados las canciones y los temas y el sonido, que cómo quedan plasmados en el vinilo o en el disco, que el formato que sea. Y bueno, por eso ha dejado un productor muy asociado al rock duro, ha trabajado con Judas Priest, y también compuso algo para Judas Priest, de hecho. También para gente como Yesterday and Today, también su asociación con Thin Lizzy y demás. Y bueno, hemos traído ni venimos que a Chris Sarangrides, con T delante. Sarandonga, dicen por aquí. Ay, madre. Nuestro asesor de Pink Floyd sabe mucho, pero vamos, de grecochipriota me parece que no está muy, muy, muy, muy puesto. Bueno, sí, era de origen grecochipriota, Chris Sarangrides. Y le vamos a traer como productor, pues, pues su trabajo aquí que hizo con una banda española, ni más ni menos que en el directo de Balón Rojo, el Balón al Rojo Vivo, pues se lo trajeron de productor, un poco de director de grabación y un poco de organizador. Y con el resultado que, bueno, diferentes opiniones, un directo que quedó un poco así, hay alguno que lo critica, pero bueno, siempre está bien, Balón Rojo. Y os traemos ni más ni menos que un tema en aquel momento inédito, que fue novedad para este concierto, llamado Campo de Concentración. Ahí estaba Serpa la voz, los hermanos de Castro, por cierto, armando a la Telecaster. Y os dejamos con el Balón Rojo, producido por Chris Sarangrides. Campo de concentración. Este mundo es. We'll be right back. está Barón en el rojo vivo, en directo, con este tema campo de concentración. Este mundo es un campo de concentración. ¡Escápate! Ya estaba, bueno, la banda clásica Hermes, Sherpa y los hermanos de Castro. Armando, creemos que está, nos han comunicado que está buscando el amor. Le deseamos suerte, tanto en su carrera televisiva, personal, sentimental, y con Barón Rojo, por supuesto. Armando, estamos contigo. Bueno, dejamos a Barón Rojo, el recuerdo para su productor Chris Shorenses, y ya en la despedida de... vamos a despedir al borde del abismo. Y bueno, pues con otro músico también que nos ha dejado, un músico relacionado, en principio, bueno, salió una noticia en prensa, en la prensa seria, digamos, como compositor de bandas sonoras, sobre todo de películas de José Luis García. Y bueno, nosotros vamos a recordar a Jesús Gluck, Sarasíbar, de Valencia, valenciano él, de pro, como teclista, organista, ni más ni menos que de Los Bravos. Fue el teclista que, bueno, suplió un poco a que falleció Manolo Fernández, falleció trágicamente. Fue Manolo sustituido en su momento en Los Bravos por un teclista que apareció, su única actuación fue oculto en una máscara, una cosa un poco bizarra, un poco extraña, un poco rara, bueno, bastante rara, llamada Peter Shelley, que luego triunfó en Inglaterra con junto a Arthur Brown, The Crazy World o Arthur Brown, y bueno, ya luego ya la plaza definitivamente de teclista en Los Bravos, estando todavía Mike Kennedy, pues ya la cogió este valenciano fantástico, Jesús Gluck, que luego dejó más que medio la banda, y luego también una etapa maravillosa con el cantante Tony Anderson, aquí llamado Andy Anderson, hermano de John Anderson, vocalista clásico de jazz, por supuesto. Y bueno, pues un músico que dejó grandes temas, componía bastante también, fue de los pocos bravos que también se metía en líderes de composición. Y bueno, aquí os dejamos con Los Bravos, con Jesús Gluck, y un instrumental, aquí no canta ni Tony Anderson, ni Bob Bright, que fue el otro cantante intermedio, ni por supuesto Mike Kennedy. Es un instrumental llamado Alegría de Vivir, que nos viene muy bien para terminar el programa, y para desearos pues que paséis feliz semana y felices sueños, y os dejamos con las teclas, el órgano, el piano de Jesús Gluck y Los Bravos. ¡Alegría de Vivir! Hasta pronto, amigos. Feliz semana y felices sueños.